nada que yo diga te podrá hacer cambiar. Por eso te vas de mí tan lejos como la eternidad, y allá donde tú vayas no te veré jamás. Pero tu sonrisa, pero tu mirada, ya la llevo dentro de mi ser aprisionada. Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia. Nunca se irán, nunca se irán, nunca se irán, porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá llenando mi de luz en horas de oscuridad. Porque se acabó tu ilusión, pero en mí no morirá, y en toda mi vida estará, y en toda mi vida estará. De mí tan lejos como la eternidad, y allá donde tú vayas no te veré jamás.